la muerte y te. Chris Jedi, Gabi Muse, dulce como candy. Dímelo, Nino, así soy yo. Tú eres humilde pa' los que están ciegos. El cabrón, tú eres mío y yo nunca lo niego.